Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy's de Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Hola, que tal, pequenas e pequenos monstruos? Aquí estamos unha edición máis a 115 de 80 vinilos por hora. Será o volume número 69 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, que letra a letra, entrada a entrada, paso a paso, pues vai analizando cada un dos grupos artistas que foron protagonistas desa que chamamos cara B de la movida estatal dos anos 80. Chove hoxe aquí no exterior do estudo onde se grava este programa, na Fraga da Ponte, nun lugar agachado da Galiza. E hoxe, seguindo con ese abecedario que nos acompaña desde aí xa 69 edicións, imos con unha banda desas que fan xustiza a todo o que acabamos de falar. Eran de Bilbao e no ano 1985 presentáronse ao mundo como Los Extraños. Después de ti, después de ti, después de ti, lo que más ideal que tú. Los Extraños de Bilbao en febreiro do ano 1986 gravarían nos estudios Pan Pot de Bilbo a súa primeira maqueta titulada Sus peores grabaciones. Incluían pezas como esta Irreal, que os ouvimos na versión directo para a ETV, a Televisión Pública Vasca, en 1989. Ademais, foi incluído un par de anos antes, en 1987, no recompilatorio Gemendik, sendo editado por Radio Euskadi e Euskal Televista. Ese mesmo ano, 1987, sacan o mercado que sería a súa segunda maqueta, en versión casete, xa sabedes, no momento. Titulada naquela ocasión Seguimos sin beber alcohol, incluía pezas como esta Escucha el silencio. Una canción cantada en austrohúngaro. ¿Creéis que es importante el idioma para hablar en clave de rock and roll? Sí, por supuesto que es muy importante. Nosotros particularmente el idioma que preferimos es el austrohúngaro, ¿no? Y lo empleamos bastante a menudo. ¿Qué vais a cantar para terminar? Escucha el silencio. Los Extraños, con este Escucha el silencio, extraído dun directo da ETV no ano 1989. E que tamén forma parte da súa segunda e última maqueta. Durante o seu periplo, durante o periplo de concerto de Los Extraños, chegaron a ser teloneiros de Paul Collins e participaron tamén en diferentes festivais e concursos, chegando a acadar o triunfo no primeiro concurso pop rock de Televisión Española. Imos cunha peza máis desa segunda maqueta, 1989, gravado un directo para a ETV, a Televisión Pública Vasca, está Garaje. E Garaje, tamén veo Garaje. Sí, realmente garaje, bueno, el bajista la moto la mete en un garaje, sí. Esas cosas ocurren, ¿no? Pero bueno, lo que realmente a mí me interesa del garaje es esa forma espeluznante de hacer música de una manera agresiva muchas veces y otras veces muy sentida, ¿no? Realmente, bueno, el garaje, ¿qué te voy a contar del garaje? Nosotros tenemos, ya te digo, una canción, la primera que abre el disco, que se llama Garaje. Los extraños, que en 1986 graban a súa primeira maqueta titulada Sus peores grabaciones, e que ao ano seguinte, en 1987, graban o que sería a súa segunda, Seguimos sin beber alcohol, donde estaba esta Garaje grabada en directo na ETV. Naquela época son tamén elixidos para contribuir noutro compilatorio de bandas, Musicusi. En Musicusi, editado por Radio Nacional de España, Los Extraños están acompañando a un montón de bandas do momento. Bajos Fondos, Doctor Deseo, Talión, Luz Verde, Teniendo Bluxberry, Yo Soy Julio César, Segundo Banana, Clásica, Amas de Casa, Pota Fresca e Cuarta Planta. Los Extraños participan cunha versión dunha peza que se incluía a segunda maqueta, unha versión da Velvet Underground. What Goes On. Oh, What Goes On, da Velvet Underground, unha peza do ano 1969 versionada polos Extraños, da súa segunda maqueta. En 1989 Seguimos sin beber alcohol e tamén incluída nese compilatorio de bandas Musicusi, publicado por Radio Nacional de España. Aí para completistas, si achades este disco, pues es unha pequena alfaia con un montón de bandas da época que antes mencionamos. En 1988, por problemas legais, vense obrigados a cambiar o seu nome. Cambian Los Extraños por Los Raros. Así que se procurades información deles, seguramente atoparedes, pues, eso, ambas denominacións da mesma formación, Los Raros e Los Extraños, que tal cual os recollemos aquí en 80 vinilos por hora. En 2008 falece Félix Senderos, o seu baixista orixinal, tras unha longa enfermidade. 10 anos despois, 2018, falece, víctima dun cancro, John Zamarripa, voz e guitarra, cando tan só contaba 56 anos de idade. Imos a escoitar unha nova peza en memoria desta extraordinaria formación, desas míticas que soen representar bastante ben o espírito deste programa, que non é outra cosa que a cara B, ao final, deso que chamaron movida, ¿no? E que, bueno, que realmente pues, foi todo un total, ¿no? No es todo español, como vedes neste caso en Bilbo. Vamos con esta peza, incluída no ano 2015 en un doble compacto que publicou Subterfuge Records baixo o nome Euskodemos, Arqueología en Ferrocromo, Rock Underground Vasco 1981-1986, pues representando esta formación de Bilbo, Los Extraños ou Los Raros, como queirades, había dúas pezas, Palabras e esta outra, Yo Confieso. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Ser tu príncipe azul, por despertarte con un beso y alzarte a mi caballo blanco, desde el césped en pendiente de 90 grados. Césped en pendiente de 90 grados. Quisiera ser más de lo que soy, por disuadirte con un beso. Batacazo ya premeditado, por el césped en pendiente de 90 grados. Césped en pendiente de 90 grados. Quisiera hablar con el tigre sobre cuál era tu olor. Cuando tenías decidido tomar la ruta peor, quisiera que solo fuera una canción. Quisiera dejar esta ciudad, o al menos verla con tus ojos, pisar donde tus pies hayan pisado, esperando que el encuentro fuese de tu agrado. Esperando que el encuentro fuese de tu agrado. Quisiera empezar de nuevo la misma conversación de hace casi 30 años en el mismo caserón. Quisiera que fuera más que una canción. Y poseer alas de algo. Non son dos 80, pero non puidemos resistirnos a ouvir unha destas pezas incluídas no álbum de Los Fantasmas del Paraíso, publicados por Spiknik no ano 2002. Aquí estaban Fernando Márquez el Zurdo, lembrado por ser un dos verces de todo esto, en bandas como Caca Deluxe, Paraíso, La Mode, e despois tantas cousas en solitario e en proxectos como este, con Antonio Galván de Parade. Xuntos editaron este EP que comeza precisamente con esta canción que acabamos de ouvir, adicada a Carmen Santonja, unha das partes das estupendísimas Vainica Doble, toda unha referencia

llenas de vida, hermosas y brillantes. Se juntaron dos gotas de rocío y dos estrellas aún más lentamente, tomándose los brazos de sus rayos, se aproximaron en el firmamento y en una sola estrella se integraron. Azules, oro en sus cabellos, María, la piel del sol tostada levemente, maneras dulces y carácter suave, delgada, esbelta, casi adolescente, andares sueltos y mirada grave, de pelo y ojos como el azabache, amaranta, de formas mórbidas, redondeadas, la piel del blanco y rosa de una flor, naturaleza tan apasionada que arde en el fuego de su mucho amor. Sacerdotisas de algún paraíso que no alcanzamos todos los mortales, se sumergieron en una liturgia de mil caricias casi celestiales, y en la fascinación irresistible que las atrajo desde que se vieron, como dos gotas, como dos estrellas, María y Amaranta se fundieron. Como dos gotas, como dos estrellas, María y Amaranta se fundieron. Espacio con deleite, temblando de un placer desconocido, llenas de vida, hermosas y brillantes, se juntaron dos gotas de rocío y dos estrellas aún más lentamente, tomándose en los brazos de sus rayos, se aproximaron en el firmamento y en una sola estrella se integraron. Ojos azules, oro en sus cabellos, María, la piel del sol tostada levemente, maneras dulces y carácter suave, delgada, esbelta, casi adolescente, andares sueltos y mirada grave, de pelo y ojos como el azabache, Amaranta, de formas mórbidas, redondeadas, la piel del blanco y rosa de una flor, naturaleza tan apasionada que arde en el fuego de su mucho amor. Sacerdotisas de algún paraíso, que no alcanzamos todos los mortales. Se sumergieron en una liturgia de mil caricias casi celestiales. Y en la fascinación irresistible que las atrajo desde que se vieron, como dos gotas, como dos estrellas, María y Amaranta se fundieron. Primeiro ouvíamos a versión de Fernando Márquez el Zurdo e Antonio Galván Parade nese proxecto efímero para este EP que se chamou Los Fantasmas del Paraíso do ano 2002, e despois ouvíamos a versión orixinal publicada por Cánovas Rodrigo Adolfo e Guzmán no ano 1974 no álbum Señora Azul, María y Amaranta, outra estupendísima canción. Ambientes setenteros protagonizan este EP, como por exemplo esta peza tirada dunha película que precisamente dá nome ao proxecto para a ocasión de Fernando Márquez el Zurdo e Antonio Galván Parade, A Pantasma do Paraíso. Otra noche no era yo, todo se torció, sin alirones ni aplausos. Qué terrible situación, fuera de lugar, como el más triste payaso. Pero ya está bien, mi alma venderé por un amor, por un poco de fe, por el calor de una sonrisa, por un amor que siga junto a mí y después de hacerlo soñar con algo más, soñar con lazos de amistad, sonreír con los demás, matar la soledad. Esta noche desperté, ahora puedo ver que las cosas van cambiando. Como un niño sin hogar, no me he de cansar de que me hagan regalos. Bien vendida está mi alma de cartón por un amor que cante mi canción, llene mi mundo vacío, un buen amor que quiera reposar, piel contra piel para soñar con algo más, con lazos de amistad, sonreír con los demás, matar la soledad. Puede ser me llegué a empachar, que luego quiere dormir solo. Y pensar en lo que de pensar, sin que nadie pueda perturbar mis sueños con ese algo más al que un día mi alma decidí entregar. Bienvenida está mi alma de cartón por un amor que cante mi canción, que llene mi mundo vacío. Un buen amor que quiera reposar en el calor de una sonrisa. Un buen amor que cante mi canción, que llene mi mundo vacío. Fausto, a peza que fechaba o EP en disco compacto publicado por Spiknik no ano 2002, baixo nome Los Fantasmas del Paraíso. Aquí estaban Fernando Márquez el Zurdo e Antonio Galván de Parade. Un álbum que, por certo, non son consciente de que fuera publicado en vinilo. Sería, pues, boa idea, porque a verdade é que é un disco moi acaído. Como non podía ser menos, imos subir a versión original desta peza, asinada por Paul Williams en 1974 para a banda sonora mencionada. Aquí está Faust. I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love. Stand by me, stand by. Give me back the gift of laughter. Yeah, in one love, who would stand by me? Stand by. And after making love, we dream a bit of style. We dream a bunch of friends. Dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night, in the morning light I could see a change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. As I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song. And fill this emptiness inside me. One love who would sing my song. Time. Dream a bunch of friends. Dream each other's smile. Dream it never ends. All my dreams are lost, and I can't sleep. Sleep alone could ease my mind. All my tears have dried, and I can't weep. Old emotions made their rest in peace. Of friends, rest in peace and dream, dream it never ends. I live my role, I swear I'd sell my soul for one love who would sing my song. Fill this emptiness inside me. For the one love who would sing my song. Live beside me what we dream. Of the one love who would sing my song. Faust de Paul Williams, tirado da versión original da banda sonora A Fantasma do Paraíso, unha peli dirixida por Brian De Palma, moi recomendable para todos aqueles que vos guste os musicais, con fondo aí crítico á industria. E xa poñendo punto final a esta edición número 115 de 80 vinilos por hora, o xe no volume número 69 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Finalizamos con esta versión de La Bella Durmiente, a única peza original que incluye este EP, adicada a Carmen Santonja, das Vainica Doble. Los Fantasmas del Paraíso, ao vivo, na FNAC Callao de Madrid, con motivo da presentación deste álbum en xuño do ano 2002. Na selección musical, comentarios e a realización técnica, Estivo André, Pequeno Monstro. Ate o programa que ven. Érase unha vez una niña llamada Mari Carmen. Despertarte con un beso y alzarte a mi caballo blanco desde el césped de